Radio Nacional Argentina presenta Mañana es Hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es Hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es Hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es Hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero. Tengo un equipo de lujo acompañándome y presento, como todas las tardes, a mi compañera de todos los días, Agustina Díaz. ¿Cómo estás? Hola, Robert. ¿Cómo andás? ¿Cómo van oyentes de este programa? Estaremos como siempre hasta las 20, así que quédense con nosotros. Quédense, porque ahora vamos con los títulos de la jornada. Detuvieron a Sergio Schocklender y ordenaron arrestar a Pablo. El ex apoderado de Madres de Plaza de Mayo fue trasladado al penal de Ezeiza luego de presentarse ante la justicia. Su hermano Pablo tiene orden de captura inmediata por la causa que investiga el desvío de fondos públicos del plan de viviendas Sueños Compartidos. En 10 días serían procesados. También fue arrestado Alejandro Gotkin. Se viene el paro de subtes. El delegado del subte Néstor Segovia anticipó que la medida se iniciará mañana y durará en principio 36 horas. Habló Carlos Tomada y dijo que la oposición de Moyano no tiene sentido. El ministro de Trabajo se refirió al rumbo que tomó el líder de la CGT en el último tiempo en relación con las elecciones de la central sindical. Apostó por la unidad. Nunca es bueno que una central se divida. La justicia desestimó la denuncia presentada por el titular de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Picardo. El juez Fernando Klappenbach determinó que las citaciones a audiencias fijadas por el Ministerio de Trabajo son de carácter obligatorio, aún para los funcionarios de Macri. Amplían la imputación contra el funcionario PRO acusado de robo. El ex funcionario macrista Mateo Goretti, que aseguró que había comprado parte de la colección arqueológica que estaba robada, él dijo que la había comprado de buena fe, no quiso responder a las preguntas de la jueza. Martín Fresneda es el nuevo secretario de Derechos Humanos de la Nación. El nuevo titular de esa área tiene 37 años y es abogado. El gobierno lo designó en el lugar del fallecido Eduardo Luis Duhalde. Además, representó las querellas en varios juicios por delitos de lesa humanidad realizados en la provincia de Córdoba. Trabajadores petroleros expresan apoyo a la nueva gestión de YPF. Trabajadores del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de la provincia de Río Negro, Neuquén y La Pampa expresaron su total acompañamiento a la nueva etapa de YPF para lograr el autoabastecimiento de petróleo y gas. Fue después de una reunión que mantuvieron con el gerente general de la empresa, Miguel Galucho. Una buena, Iván. La Corte Suprema de Justicia confirmó hoy la prisión preventiva del represor Albano Arguindegui al rechazar por improcedente un recurso extraordinario presentado por su defensa. Mañana es Hoy. Mañana es Hoy. Edición vespertina de noticias. 608. Y la tengo a Lucía Capozzo acá, que se sale la vaina. ¿Qué hace, Capozzo? Ay, ¿cómo? ¿Cómo estás? Loca. Hoy más o menos, no. Estoy un poco triste. ¿Qué pasa? Es porque yo estaba hoy en un bar, sí, en la mañana, de sí, cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Y qué pasó? Estaba leyendo el diario El País de ayer, sí, con una nota lindísima de este corresponsal que está acá, no se ría, se llama Perejil. No, el corresponsal del País. No, es no, raro. Yo no quisiera conocer personalmente a Perejil. ¿Perejil se llama? Sí, ¿Perejil? Yo lo veo ahí en el coso. Está bueno, Perejil. Bueno, y leía una... ¿No una... será un tuitero trucho? No, no. Seguro. No se ría, no se ría porque estoy triste. No, porque es triste. Y entonces leí una nota de Carlos Fuentes que le hizo este corresponsal aquí en Buenos Aires, porque recordarán... lo hemos visto en la incluso Feria del sí, Libro, sí. Llegar y pasear su figura elegantísimo, digo, lo vimos porque... Hace poquito, claro, cuando estábamos ahí. Así es. Y bueno, y hace unas horas acaba de llegar la triste noticia de su muerte. Por eso vamos Carlos a hablar Fuentes luego... Carlos Fuentes se murió. Así es, el gran escritor mexicano, el hombre de Pedro Páramo. Sí. Perdón, Pedro Páramo. No, la no, muerte no. de Artemio la Cruz. La muerte de Artemio Cruz. Estaba pensando en otra cosa, porque él colaboró en el guión uh-huh. de Pedro Páramo de Rulfo. La muerte de Artemio Cruz, Aura, Terra Nostra y demás. Después vamos a hablar un poquito de él, así que, bueno, los dejo en la grata compañía de otro columnista. Me deja helado. Roberto. Me deja helado. Horacio sí. Barmurek. Les quiero aclarar que fue el primero de mayo. ¿Qué cosa? Que se lo cruzaron a Carlos Fuentes. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque ese día tuvo la charla por la cual fue un montón de gente. Sí, yo me acuerdo, lo vi pasar ahí en la feria. Primero imagino. Se está pasando. Exactamente. Se lo veía de una percha, tenía una percha. Muy bien, muy bien. Muy bien puesto. Bien. A todos nos llega. A todos nos llega, más tarde o más temprano. Vamos a hablar de En Terapia, la ficción que debutó ayer. Si tenemos suerte, hablaremos con uno de sus... Hablaremos con uno de sus protagonistas en esta producción de la televisión pública. De paso, hablaremos de los 2 años del ACB de Gustavo Cerati, de un montón de gente que le manda fuerza. La participación del cine argentino en el Festival de Cannes va a ser muy importante y muy interesante. Y desde mañana y por el lapso de 3 días en el Espacio para la Memoria y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, se va a inaugurar y va a tener lugar el 8º Congreso Nacional de Televisión Pública. Y no solamente se va a discutir cuáles serán las políticas y varias cosas más de lo que es la televisión pública en las provincias y la televisión digital abierta, sino que se van a presentar algunos canales que todavía hay dando vuelta, entre los cuales está Diputados TV, Deporte TV y Arpegio, una señal dedicada a la música clásica que va a dirigir Sergio Chotsurian. Así que hablaremos de eso y alguna otra cosita más. Gracias, Marmo. Y ahora tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, lo tengo a Javier Vicente, mañana es hoy. ¿Cómo te va, Roberto? Buenas tardes a todos. Lo cierto es que ya vamos a estar dando pistas de lo que va a ser la próxima jornada del torneo de Primera División, que entra en la fase final. San Lorenzo está pidiendo postergación de su partido con Unión de Santa Fe para el día sábado a la noche, así está programado, para el día lunes. Vamos a ver si la AFA esta noche en la reunión de comité ejecutivo le da esa posibilidad al equipo de Caruso Lombardi. Por otro lado, vamos a estar con toda la previa a lo que van a ser los partidos de la Copa Libertadores de América en los cuartos de final ida. Mañana juega Boca frente al Fluminense de local, juega Vélez frente al Santos de Brasil. Esto va a ser el jueves, mañana va a ser miércoles. Por otro lado, mañana sí, miércoles, van a estar jugando por los cuartos de final de la Copa Argentina San Lorenzo River, con mayoría de suplentes los dos equipos. En Roma, en el Abierto de Roma, ganó Del Potro, perdió en Albandián, no. Ganó también el Pico Mónaco. Esta noche arranca Ginóbili con los San Antonio Spurs, lo que van a ser las semifinales de la Conferencia del Oeste. Y después le voy a contar por qué Fox, sí, la señal de Rupert Murdoch, sí, que transmite las carreras de Fórmula 1 para América Latina, sí, no mostró el podio de Pastor Maldonado, el venezolano que ganó por primera vez en la Fórmula 1 Internacional, un gran logro de Pastor Maldonado con Williams el pasado fin de semana en España, en el circuito de Montmeló, en Cataluña. ¿Por qué Fox no mostró el podio? Bien, me imagino, ¿por qué no? ¿Por qué? Pero después me lo cuentan un ratito, porque ya son las 6:13 y tenemos que decirle a nuestros oyentes cuáles son las líneas de comunicación para dejarnos mensajes lindos. ¿Qué les parece? A ver. Solo lo lindo, Roberto. Alicia Cuniverti. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes a todos. 4999-8700, oyentes de Capital y alrededores. Oyentes de provincia, 0810-222-0870. Nos pueden escribir también a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Completamos este equipo de lujo en la producción: Sara Laza, Silvana Avellaneda, producción y coordinación, Charlie Zubowski y Dani Trenco, hoy en la puesta en el aire. Y con urgencia necesito pasar. Métale. Un llamado solidario. Necesitamos 8 dadores de sangre de cualquier grupo y factor para el paciente Julio Borro, quien debe ser operado del corazón el próximo jueves 17 de mayo. Aquellos que puedan suministrarla deberán presentarse en el Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en Catamarca 1238. Esto es entre San Juan y Cochabamba. Catamarca 1238, entre las 8 y las 11:30. Deberán tener 4 horas de ayuno, no ingerir leche o derivados, ni otro alimento que contenga materias grasas. Mañana sin falta deberían presentarse, por favor, aquellos dadores de sangre de cualquier grupo y factor para el paciente Julio Borro, internado en el Centro Regional de Hemoterapia, Catamarca 1238. Muchas gracias. Nos vamos. ¿Cuándo venimos? La ronda de audios. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. La radio pública o Ereco ABI, Ñandepe Cuerañete. La radio pública. tiene también la voz de nuestros pueblos originarios. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá de lo imaginable. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones. Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No! ¡A la consigna vacía! ¡Sí, a la consigna llena! ¡Fuero! Todos en cuero. Con la participación estelar de la primera estrella, Carlos Barragán. Los bocadillos del genial, Gerardo Delelici. Y la presentación en sociedad de la primera dama, Gabriela Delelici. ¡Sí, al Che! ¡No, no al tú! ¡No al tú! Para replicar y cumplir. Todos en cuero. Días de la semana, medianoche, por la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio. Pública. 6 de la tarde. 17 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Transmitiendo en todo el país. Es Radio Nacional. Es tu verdad, tu identidad. Es mucho más. Nacional y sus 48 emisoras. Radio Nacional. La realidad a veces supera la ficción. Roberto Caballero. Mañana es hoy. En minutos vamos a estar compartiendo con ustedes algunos audios del ministro Carlos Tomada, también de Rubén López, el hijo de Julio López, ¿se acuerdan? El desaparecido todavía no está encontrado por el juez Coraza de La Plata. En un ratito nomás, porque ahora nos vamos rápidamente al Parlamento. Allí está nuestro compañero Felipe Yapur. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? La verdad que hoy parecía ser un día tranquilo, sin embargo, tanto el director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, como la presidenta Cristina Fernández, han encargado de darle actividad y vehemencia a esta tarde que parecía aburrida por los puntos en el Congreso. Por un lado, Diego Bossio está hablando ahora con la Comisión de Seguimiento de la ANSES, esta comisión bicameral de diputados y senadores acá en la Cámara Alta, y hablando, y creo que a veces hay una cosa que queda muy claro, que el no tener una voz potente no significa que se puedan decir cosas importantes. Uh-huh. Porque Bossio habló y le citó a los legisladores de la manera de terminar con los regímenes de privilegio de jubilación del Poder Judicial, el servicio exterior y los obispos y las sentencias que se están produciendo a través del sistema judicial, que creo que dio un dato que es muy importante. Bossio habló de que a partir de las sentencias que se están emitiendo desde el Poder Judicial han terminado de conformar un sistema previsional jurídico. Esto significa que prácticamente han armado un sistema previsional paralelo de acuerdo a las necesidades o a las connivencias por ahí con estudios jurídicos y también a las conveniencias políticas en tanto y en cuanto perjudican a la ANSES en general, porque este tipo de resoluciones que tienen ha permitido que tengamos, por ejemplo, hoy un jubilado que cobra mensualmente, te digo exactamente, 121.200 pesos por mes. ¿Cómo? 121.200 pesos por mes. ¿Pero qué fue? ¿Ese presidente de las Naciones Unidas? ¿Qué fue? No, pero él dio cuenta de cómo se han ido transformando estos de privilegio. Para Felipe, porque la tengo acá, apuesto que no sale de su asombro y se quedó sin aire. Es un solo jubilado cobra eso. El jubilado que mejor es de pago, digamos, de la República Argentina. Hay que hacer una nota. Sí, Bossio obviamente se cuidó de no dar de identificar a esta persona, porque pero el mejor pago de la República Argentina cobra 121.200 pesos. No te puedo creer. Obviamente que esto es un porcentaje menor del universo de jubilados. Y esto lo utilizó para demostrar de que a aquellas denuncias de que se achata la pirámide entre los jubilados no es tal, porque o que se puede producir en todo caso en los regímenes generales, donde los jubilados, la mayoría, el 90% de los jubilados que acceden a este sistema previsional, lo hacen de acuerdo a las prestaciones que tuvieron, a los aportes que hicieron, sin juicio que hay en la República Argentina en el ámbito previsional. Y fundamentalmente lo dijo en base a que aquí hubo una decisión política, y esto lo remarcó Bocio, de levantar las jubilaciones mínimas. Como recuerdan, que en el 2, cuando asumió Kirchner, estaban alrededor de 250 pesos. Sí. Y todo lo que se hizo fue para mejorar la situación de esta gran masa de jubilados, que además se sumaron aquellos que no tenían todavía el tiempo de aporte necesario requerido por ley. Entonces, lo que plantea Bocio es la necesidad de tener con estos regímenes previsionales especiales, de privilegio, lo recuerdo, Poder Judicial, Servicio del Exterior, o sea, todo el mundo diplomático, los obispos, y estas sentencias, este estilo de estas sentencias que se están conociendo, sí, que se están llevando adelante, que generan, o que buscan, para al entender del funcionario, buscan generar un descalabro dentro de un sistema previsional que hoy está de manera que funciona correctamente y con previsibilidad en el tiempo. No sé qué me hace pensar, Agus, no sé qué opinas vos, digo, pero no sé qué me hace pensar que en el tema de los jueces eso no va a pasar. No, Felipe, lo que también pensaba es que imagínate que si esto empieza a haber cada vez más sentencias en este sentido y empieza a haber estos pagos extraordinarios absolutamente como el que vos relatabas recién, bueno, el sistema funciona hasta que llega a un punto que puede no funcionar más si las sentencias son muchas. Hola, hola. Felipe, bueno, no se ha cortado la comunicación. De paso, se jubiló, Felipe. Se jubiló. Ana, ahora en un ratito, porque aparte nos tiene que dar otra noticia muy importante. La presidenta Cristina Kirchner está yendo ahora a diputados, creo, pero mejor que lo cuente Felipe en un rato. Lo que sí le queremos decir es que se entregó Pablo Joclender. Estaba prófugo desde el mediodía y se acaba de entregar a la justicia. Recordemos que también está preso Sergio Joclender, los dos estafadores de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Finalmente el juez Norberto Yarvide, logró meterlos en prisión. ¿Está Felipe de vuelta, Felipe? Sí, aquí estoy. Te vamos a comprar un handy, Felipe. No sé, estoy paradito quieto para que no se vaya, pero lo mismo se va la señal aquí en este Senado. Bueno, estábamos contando eso, digamos, de cómo ha afectado, o cómo está empezando a afectar estos regímenes de privilegio, los fondos, ¿no?, de la contribución para jubilaciones. Sí, recordemos, hay un dato que también tiró Bocio y que es bueno tenerlo en cuenta. En el año 2002, este sí, Congreso de la Nación votó la eliminación de un sistema de regímenes de privilegio, pero que fue vetada esa ley por Eduardo Duhalde. Entonces yo creo que ahí hay que también tener en cuenta, digamos, esto marca, en todo caso, lo que daba el funcionario, marca en qué contexto se fue dando toda esta situación y a qué intereses iba respondiendo, ¿no? Claro. En el sentido de que, bueno, y ahora, por lo menos, los radicales plantearon recién, Ernesto Sanz, el senador, planteó que si el Ejecutivo está de acuerdo y quiere enviar un proyecto para la eliminación de estos regímenes, ellos están dispuestos a acompañar. Tal cual. Liliana Negre de Alonso, del peronismo federal de San Luis, habló en el mismo sentido. Veamos, hay que ver. El Sanz habló, fue como un retruque lo que hizo. Bueno, nosotros no lo vamos a presentar, preséntenlo a ustedes. Tal cual. Puede ser que esto sea un preanuncio también. Ojalá. Felipe, ¿está yendo la presidenta ahí para el Congreso? Se está esperando. Hay toda una movilización en la Cámara de Diputados, en el tercer piso, donde estaba el despacho que fue de Néstor Kirchner y que ahora va a ser un pequeño museo, una exposición ahí, sobre todo para los jóvenes. Y hay una gran participación, tanto de militantes como de medios que están interesados en ver la llegada de la presidenta y lo que se va a hacer. La verdad que esto fue una sorpresa, no se sabía, no estaba, por lo menos en las agendas acá, en las agendas públicas de la Cámara de Diputados. Felipe, ¿te parece que volvamos a cualquier momento si llega la presi? Sí, señor. Te mando un abrazo. Otro para ustedes. Era Felipe Yapuré, desde el Congreso de la Nación. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Bueno, y hoy Carlos Tomada habló a la mañana en el programa de Galendo y Ottaviano, aquí en la radio pública. Sí. Porque claro, hay una denuncia que se le hace al Ministerio de Trabajo porque en su momento mandó a buscar con la fuerza pública a Juan Carlos Picardo. Y resulta que este señor Juan Carlos Picardo, que es el presidente de que es el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, ¿sí? Subterráneos de Buenos Aires, no se ha querido presentar en las sucesivas audiencias por el tema paritario entre trabajadores del subte y la empresa. Metrovías y la empresa de la ciudad que tiene la potestad y el manejo de los subterráneos hoy día. Y seis veces, dice Tomada, seis veces dice que lo intimaron a Picardo para que se presentara, hasta que un día, bueno, lo fueron a buscar en patrullero. Vamos a escuchar a Tomada. Cuando nosotros, cuando el gobierno nacional tenía la administración del subte, o sea que éramos responsables, nos rompíamos el lomo, trabajábamos, buscábamos soluciones, hablábamos con Metrovías, hablábamos con el sindicato, con quien hubiera que hablar para resolver estos conflictos. En cambio acá la miran, parece que no les importa, que el tema del vecino es solamente un tema del discurso de campaña. Acá hay que hacerse cargo, hay que asumir la responsabilidad que tienen, fijar las tarifas, quien fija las tarifas y luego firma un decreto estableciendo el nuevo tarifazo y argumenta largamente. Yo les pido que lean los considerandos del decreto de Macri. Bueno, ahí estaba el ministro Carlos Tomada. Buenas declaraciones ahí tomadas por el programa de la mañana aquí en la radio pública. Y también en otro pasaje fue muy duro contra el Grupo Rogio, el ministro de Trabajo Carlos Tomada, porque Metrovías, empresa del Grupo Rogio, también tendría que asumir que los trabajadores del subte hace ya más de un año, digamos, tuvieron su último aumento y hace dos que están sin paritaria y sin reacomodamiento salarial. Y han tenido un aumento del 127% en la tarifa, con lo cual es difícil de entender por qué no hay posibilidad de una negociación paritaria como venía viendo en los últimos años. Robert, recordemos además que la justicia desestimó la denuncia que hizo Picardo contra el Ministerio de Trabajo que mencionabas al comienzo. Uh-huh. Él los acusó de privación ilegítima de la libertad, inclusive, y el juez Fernando Klappenbach dijo que no, que de ninguna manera era ilegal la citación que había hecho a través de la fuerza pública el ministro de Trabajo, así que no va a haber posibilidad de reclamar esto en la justicia. Y recordemos además que Juan Pablo Picardo, hoy director de SBAS, está imputado, involucrado, claro, y él no ha podido ser sobreseído en la causa por la USEP. Tal cual. Así que él tiene ahí todavía otra cuestión en la que él va a tener que presentarse ante la justicia. O sea, en cualquier momento lo va a buscar la policía, pero por otro tema. El que habló también fue Rubén López, el hijo de Jorge Julio López, desaparecido, que todavía el juez Arnaldo Coraza de La Plata no puede encontrar. Bueno, habló sobre los dos denunciantes en la causa por enriquecimiento ilícito contra el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Él los conoce. Se llaman Cristian Sanz y un abogado, Alejandro Sánchez Calvermaten. ¿De dónde los conoce Rubén López, el hijo de Julio López? A ver, escuchemos. Estos dos denunciantes compulsivos viven haciéndolo desde hace mucho tiempo y viven a raíz de eso. Han denunciado a Aguilar, ex presidente de River en su momento, por abandono de persona contra el Burrito Ortega. El año pasado hubo otra denuncia más de Sánchez Carvermaten. Y bueno, el año pasado, con respecto a que sabía o tenía un testigo que presentó de identidad reservada, que hizo la denuncia al Ministerio de Justicia de Provincia, que está bárbaro, no importa dónde la haga, pero nunca la terminó de hacer en la justicia, sino después que lo hizo en los medios. A raíz de todo eso fue de lo que sucedió el año pasado, el 1 de febrero, en Parque Pereira, donde estuvimos una semana buscando algo. El ministro Casal, cuando nos reunimos, que fuimos a preguntarle por qué habían ido ahí, toda esa cuestión, nos dijo: mi muchacho, tómenlo con pinza, esto no es seguro, viene de tal y tal lugar. Bueno, ahí lo estábamos escuchando, a Rubén López. Estos dos personajes fueron los que en su momento dieron una pista falsa para, se entiende o se supone, desviar la investigación sobre la policía bonaerense y los viejos comisarios retirados de la policía bonaerense vinculados a la represión en la época de la dictadura cívico-militar. Así que bueno, esos son los dos denunciantes, lo decía recién el hijo de Julio López, le estaba sacando un poquito la tira, ¿no? Los antecedentes a estos personajes. Y hoy estuvo muy divertido Aníbal Fernández, con Jorge Rial. ¿Qué dijo? Rial. No lo escuché, ¿qué dijo? Ah, si quiere lo escuchamos, a ver. Si la discusión hasta acá, dicen que Mariotto mete palos en la rueda. Yo lo primero que hago, díganme todas las normas que se mandaron para tratar y que no las trataron. No, ninguna, todas se trataron. Y le sacaron el resultado que el gobernador pedía. Perfecto, es lo que corresponde. Así tiene que proceder un hombre del gobierno. Yo hago eso con la presidenta de la Nación. Lo que la presidenta me pide, saludo uno, saludo dos y yo lo llevo para adelante. Ahora, en ese marco presentaron un pedido de informe y eso es lo que ha disgustado a todo el mundo. Y digo yo, ¿pero cómo? No es un dato oficial, porque no vamos a contarlo como están. O están preocupados. preocupado porque dentro de lo que va a aparecer en el informe, mm-hmm. va a aparecer que le están pagando a Clarín, a Nación, a un montón de gente para que no hable mal de tal o cual persona, y son los que putean todo el día a la presidenta de la Nación y la presidenta de Nación para abajo, a todos, incluyéndome a mí. No será cuestión de que sea ese el tema, ¿no? Empiezo a preocuparme yo ahora porque veo tanta, le dan tanta trascendencia a un pedido de informe estúpido, si se quiere. ¿Cuánto es la, a ver, contame cómo es la publicidad Vidal? A eso le asignan tanto valor, y entonces ya me empiezo a preguntar, che, ¿cuál es la razón por la cual están tan preocupados con este tema? Que se vea que hay inversiones superlativas en determinados sectores que no hablan mal de la provincia y sí hablan mal del gobierno nacional, entonces ¿dónde está la lealtad? Ah, entonces estamos discutiendo de otro tema. Está más parecida a la de la hermana de Scioli que otra cosa, digamos, ¿no? Que de lealtad no tiene nada. Bueno, Aníbal, sin mordaza, ¿eh? Mm. Aníbal como siempre, el de siempre, digamos, esta vez. Robert, una cosa muy interesante además que dijo Gabriel Mariotto después de esta acusación y de este cruce que tuvo con Cristina Álvarez Rodríguez cuando ella dijo pone palos en la rueda, lo que ocurrió fue que Mariotto lo que explicó es que lo que había pasado es que les llega la el apoyo que les dicen los radicales que le van a brindar a el revalúo inmobiliario en provincia de Buenos Aires, en el sector rural, a cambio de que ellos apoyaran este pedido de informes sobre la pauta oficial. Entonces lo que dice es, nos pareció lógico, no hay nada que ocultar respecto de cuál es la pauta oficial, ¿por qué no en democracia vamos a decir, ustedes apoyan esto, nosotros accedemos a apoyar lo que están pidiendo? Esa fue la explicación política que Mariotto dio de por qué el bloque del Frente para la Victoria apoyó ese pedido de informe. Arde la política provincial, Scioli, Mariotto y Scioli, también Sabatella ahí dando vueltas, pero Aníbal me parece que lo que dijo, mucha atención, ¿eh? Yo lo tendríamos que estar contando en un ratito, no sé, hoy, mañana o pasado, de qué modo se distribuye la pauta oficial de la provincia de Buenos Aires, más de uno se va a sorprender. 6:31, nos vamos a las noticias con Iberti, sí, ¿la voz de quién? De Silvia Mila y de Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 7 décimas, humedad 52%. Cristina Fernández destacó la implementación del actual modelo socioeconómico. La jefa de Estado lo manifestó durante el acto de inauguración de la nueva planta alimenticia de producción de productos vitales. Lo que necesitamos es volver a producir, a consumir. Esto no es solamente un mérito de la industria, esto es también un mérito del modelo que ha permitido que haya más de 5 millones de trabajadores, que ha permitido que vuelvan las negociaciones colectivas, los convenios colectivos de trabajo, que tenemos el mejor salario de toda Latinoamérica para todos los trabajadores. El pliego de Daniel Repozzo ya se encuentra en el Senado. El actual síndico de la Nación fue propuesto por el Ejecutivo para ocupar la Procuración General. Recordemos que el pliego se encontraba hasta hoy en la órbita del Ministerio de Justicia para posibilitar la presentación de impugnaciones o adhesiones a la decisión oficial. Con el fin de tratar el tema, la Cámara Alta convocó a una audiencia pública para el 31 de mayo. Legisladores porteños cuestionaron la propuesta del macrismo que impulsa la ampliación de la Diagonal Sur. Fue casi unánime la crítica por la falta de precisiones de los legisladores que participaron esta tarde de la exposición del arquitecto Héctor Loscri, funcionario del gobierno de la ciudad encargado de explicar el proyecto del macrismo que intenta prolongar la Diagonal Sur hasta la avenida 9 de Julio. No dio el arquitecto mayores datos sobre el impacto social ni ambiental que tendrá esta obra, que requerirá de una inversión de 270 millones de pesos, que según la iniciativa oficial aportaría el capital privado. Al menos así también lo entendió el legislador Aníbal Ibarra. Que esperábamos mucha más información y no la dio. Está bien que prometió hacerlo por escrito, pero bueno, en estas cosas cuando es una reunión con un objetivo determinado, avisado de antemano, lo trae el oficialismo, debiera haber venido con más información. En Buenos Aires, Claudio Reveroni, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 18 grados 7 décimas, humedad 52%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Radio Nacional, somos todos. Radio Nacional. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, Sergio y Pablo Joclender están detenidos por orden del juez Norberto Yarvide en el caso de la defraudación a la Fundación de Madres de Plaza de Mayo y la Fundación Sueños Compartidos. Para saber por qué, digamos, cuáles son las razones que llevaron a esta decisión del juez esta tarde, tenemos en líneas al doctor Eduardo Fachal, que es abogado querellante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Roberto Caballero, Agustín Arias, los saludos de la Radio Pública. Bien, bien, muy bien. A ver, ¿qué es lo que decidió hoy Yarvide? Bueno, yo no estuve en tribunales porque la decisión había sido, o sea, yo había tomado la decisión de no participar de las indagatorias, porque, bueno, podría, de esta manera podríamos evitar algún pedido de nulidad o ulterior pedido de nulidad de alguno de los imputados, en este caso de Sergio Joclender. Sí. Pero imagino que está al tanto. Estoy al tanto por los medios, o sea, yo iba a ir mañana recién a tribunales, que tengo inclusive un vencimiento de uno de los incidentes de solicitud de levantamiento de embargo que habían hecho uno de los imputados, y bueno, me vence el escrito, así que bueno, iba a pedir copia de la indagatoria, lo que me he enterado que cuando se le imputó el delito de jefe de la asociación ilícita, se negó a declarar. Pero esto lo sé solamente por los medios, no me consta porque no estuve, ¿no? Fachal, una pregunta le hago en este punto, porque hoy se lo criticaba Norberto Yarvide diciendo que lo había tenido ahí 2 o 3 horas a Sergio Joclender y que él no le había tomado declaración indagatoria, sino que le había leído la imputación en su contra y nada más, lo cual no es cierto por lo que usted está relatando. Yo no lo sé, digamos, lo que yo leí y... Ninguno de los abogados querellantes estuvo en el juzgado. No, el único abogado querellante que intervengo soy yo. Uh-huh. Sí. Bueno, no, y no estaba por esto que nos estaba explicando. De que claro, no... es decir, digamos, yo la evaluación que realicé es que en una indagatoria el imputado tiene el derecho constitucional a negarse a declarar, entonces... Yo creí que una de las posibilidades iba a ser esta, en virtud de la cantidad de prueba que se había colectado en todo este tiempo de la instrucción. Entonces, bueno, digo, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a...? Yo le quiero aclarar que el señor Joclender me inició una denuncia penal a mí, diciendo que yo como funcionario público no podía ser querellante y representar a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, cosa que fue contestado en 2 incidentes que se le ganó, la Cámara confirmó lo que nosotros planteábamos, que no me alcanzaba, pues yo soy funcionario de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, o sea que la Ley de Ética Nacional no me alcanzaba porque no tengo competencia funcional directa con las fundaciones, y yo estaba querellando al señor Sergio Joclender, no estaba querellando a ningún estado ni nacional ni provincial ni así que no me alcanzaba, y él me inició una denuncia penal que tramitó en el juzgado de la doctora Servini de Cubría, que se ha cerrado porque la Cámara confirmó que yo estoy habilitado para actuar. Entonces, Fachal. En varias oportunidades que nos hemos cruzado en tribunales, lamentablemente con falta de ética, algunos de los imputados hacían algunos comentarios por detrás, que en realidad yo no quería prestarme a ningún tipo de provocación. Tal cual. Bueno, Fachal, entonces digo, es una buena noticia, es un avance en la investigación esto. Yo creo que es un avance en la investigación que colectada, digamos que se ha trabajado en los informes del Banco Central y en las pericias contables que se realizaron. Falta prueba todavía para revisar. Nosotros desde la Fundación siempre hemos aportado todas las pruebas, toda la documentación que nos solicitó el juez, y más todo lo que hemos ido encontrando, porque a veces veíamos que se abría acá un armario y encontrábamos documentación que estaba escondida, y bueno, y todo lo que fuimos encontrando, todo lo hemos aportado. Tal cual. Así que hemos colaborado con la investigación y lo vamos a seguir haciendo. Doctor, le agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes. Le mandamos un abrazo. Ese era el doctor Eduardo Fachales, abogado querellante, único querellante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Eso quiere decir que es denunciante. Ellos han aportado, han denunciado a Joe Klender. Hoy Ollarvide lo metió preso como jefe de una asociación ilícita que defraudó a las Madres de Plaza de Mayo en el proyecto Sueños Compartidos. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Empecé a escribir a los 7 años. Vivíamos en un apartamento en Washington y yo hacía una revista, un magazine, para mi consumo y el de los habitantes de la casa de apartamentos. Ahí hablaba de las películas que había visto, de los libritos que había leído, de noticias de mi familia que no le interesaban a nadie más que a mí, y circulaba. Yo lo mandaba a circular, regresaba como estaba hecho con crayones, con colores y lápiz, pues regresaba todo borroneado. De verdad que empecé muy joven, yo tenía esa vocación muy clara, que me inculcó mucho mi padre. Mi padre tuvo un hermano muy brillante que se llamaba como yo, Carlos Fuentes, discípulo preferido de Salvador Díaz Mirón, autor de poemas muy buenos y de una revista literaria en Jalapa, Veracruz. Murió muy joven, a los 21 años, de una enfermedad de esas que había en los trópicos. Pero mi padre lo quería mucho a su hermano, me puso su nombre y me puso a leer desde muy niño. Por eso yo creo que enseguida tuve el sentimiento de amor a la literatura, de adhesión a la literatura, y mi primer cuento, figúrate, lo publiqué en el boletín del Instituto Nacional de Chile, que fundó Victorino Lastarria, nada menos, y yo a los 11 años pues sometí mi cuento, me lo aprobaron, y ya empecé una carrera que en cierto modo se develó cuando estaba yo en la preparatoria, hazme favor, y hubo un concurso de cuentos. La condición es que fueran anónimos. Entonces, el día de la premiación, pues, primer lugar, con el nombre de fulano de tal, yo, Fuentes. Segundo, también. Tercero, también. El triple Fuentes, ¿no? Bueno, era la voz de Carlos Fuentes, este entrañable escritor que dejó este mundo, digamos, hoy, hace apenas unas horas, en su México. Si bien no fue su México natal, porque nació en Panamá, hijo de padres diplomáticos, su México ha sido su tierra, la patria de su lengua y de su historia. Pasó un periodo muy fértil de su vida, de la adolescencia, de la juventud, aquí en Buenos Aires. Por eso, en la nota que había publicado ayer el diario El País, dice que cada vez que regresa a Buenos Aires se sentía, qué difícil es decir, se sentía de 15 años, porque, bueno, él iba a un colegio aquí e impartían una educación medio fascistoide, y su padre le dijo, bueno, tenés razón, dice, yo no estoy acostumbrado a esto, tenés razón, más vale recorrer la ciudad. Y así fue como se convirtió en milonguero, en seguidor de Troilo y en amante de una señora que lo doblaba en edad y que parece que lo hizo muy feliz. Dejo un signo de interrogación porque el periodista le pregunta, ¿y ella estaba con usted? Bueno, sí, sí, bastante, mientras su marido filmaba. Vaya a saber, ¿no? Porque en esa época tantos directores de cine no había. Este año se cumplirían 50 años de dos obras de él, La muerte de Artemio Cruz y Aura, que son dos obras, digamos, que han signado el boom el mal llamado boom de la literatura latinoamericana, que algún día deberíamos hablar del tema que impulsó tan fuertemente a Gabriel García Márquez, entre otros, y a él. Recibió en el 1987 el premio Cervantes. Sí. Y es ahí donde yo encuentro y me fui para atrás, porque en la ceremonia de entrega de ese premio, en el discurso de Carlos Fuentes, da algunas claves que me parecen interesantes. Entre otras cosas, dice: México es mi herencia, pero no mi indiferencia. La cultura que nos da sentido y continuidad a los mexicanos es algo que yo he querido merecer todos los días, en tensión y no en reposo. Mi primer pasaporte, el de ciudadano de México, he debido ganarlo no con el pesimismo del silencio, sino con el optimismo de la crítica. No he tenido más armas para hacerlo que las del escritor, la imaginación y el lenguaje. En esa ceremonia de entrega, Carlos Fuentes se refirió muy especialmente a la literatura, muy especialmente a la lengua, muy especialmente a lo que nos unía a los pueblos de Latinoamérica con España. Y creo que hay un momento donde uno se pregunta qué actualidad cobra esto, ¿no? Dice, somos todos nosotros, todos los que imaginamos incesantemente porque sabemos que sin nuestra imaginación, América, el nombre genérico de los mundos nuevos, dejaría de existir. A partir de la imaginación, los hispanoamericanos estamos intentando llenar todos los abismos de nuestra historia con ideas y con actos, con palabras y con organización mejores, a fin de crear en el nuevo mundo hispánico un mundo nuevo, una realidad mejor, en contra del capricho del más fuerte, que se sustenta en la fatalidad, a favor del diálogo y de la coexistencia, que se sustentan en la libertad y otorgándole un valor específico al arte de nombrar y al arte de dar voz. Escritores somos también ciudadanos, igualmente preocupados por el estado del arte y por el estado de la ciudad. Qué vigencia, esto, es cierto. Dicho en el 1987, portamos lo que somos en dirección de lo que queremos ser, voces en el coro de un mundo nuevo, en el que cada cultura haga escuchar su palabra. Con ella queremos hablarle a un planeta que no puede limitarse a dos opciones, dos sistemas, dos ideologías, sino que pertenece a múltiples culturas humanas y a sus fecundas posibilidades hasta ahora apenas expresadas. Este era Carlos Fuentes, que cerró ese día volviendo al pasaporte y concluyó así. Ahora abro el pasaporte y leo, profesión, escritor, es decir, escudero de Don Quijote, y lengua, española, no lengua del imperio, sino de la imaginación, del amor y de la justicia, lengua de Cervantes, lengua de Quijote. No vuelvas solo, Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que lo que suena de fondo es Déjà Vu, una canción de Gustavo Cerati, parte de su último trabajo, Fuerza Natural, último trabajo grabado. Gustavo Cerati, entre el 15 y el 16 de mayo del año 2010, sufría en la ciudad de Caracas, Venezuela, una de las últimas fechas de la gira que estaba realizando, presentando justamente este disco, un isquemia cerebral, seguido de derrame, que lo postró en un estado generado por un ACV que lo tuvo al borde de la muerte mientras estaba en Venezuela, hasta que pudo ser trasladado, donde estuvo primero internado en el sanatorio Fleni y hoy se encuentra internado en la clínica Alcla. Mucha gente hoy se juntó o pasó canciones de él para desearle una pronta recuperación. Lo cierto es que el estado de Gustavo Cerati es estable, en un coma profundo, del cual quienes lo han visitado dicen que tiene movimiento de ojos y ya sea Leo García, que dice que le toca alguna canción y mueve la mano, o el mismo Cristian Castro, que, y esto fue parte de un escándalo, se metió subrepticiamente en la habitación de Gustavo Cerati, generando de ahí el traslado del Fleni al Alcla, dicen que lo ven bien, que tiene signos, movimientos y demás. Lo cierto es que si uno va por la calle se encuentra con mucha gente que desea que Gustavo Cerati se recupere, que mucha gente imagina en el momento en que se despierte. Su madre, Lilian Clark, fue consultada en el momento de la sanción de la ley de muerte digna, diciendo que la verdad que no entendía por qué la consultaban sobre eso,

6:54, Agustina. ¿Nos vamos al Congreso? Nos vamos al Congreso, dale. Si logro hablar, está Agustín Álvarez Rey porque parece que llegó la presidenta. Agustín. Sí, Agustina, llegó la presidenta hace instantes nada más aquí al tercer piso del Congreso de la Nación. Acaba de descubrir la placa de la puerta del despacho que ocupó Néstor Kirchner, que fue diputado de la Nación. Queda reflejado que a partir de ahora este despacho se llamará Sala Néstor Kirchner de la Juventud. Así está la presidenta en este momento recibiendo una plaqueta en conmemoración del paso de Néstor Kirchner por aquí, por el Congreso de la Nación. La presidenta llegó hace instantes nada más aquí al Congreso e ingresó a esta sala acompañada por Julián Domínguez, el presidente de la Cámara, Agustín Rossi, el titular de la Cámara del Bloque de Frente para la Victoria, también el Cuervo Larroque, y vale decir, en este sala de juventud, por supuesto, están todos los diputados jóvenes de Frente para la Victoria, está Mayra Mendoza, está el Cuervo Larroque, está Leonardo Grosso del Movimiento Evita, también lo vemos por hacia atrás a Facundo Moyano, también sentado, la presidenta visiblemente emocionado, mientras la locutora lee los aportes de Néstor Kirchner a partir de su llegada al gobierno en 2003, e incluso con su labor como diputado. Justina, Roberto, recién recordábamos aquí, mientras esperamos que tome la palabra la presidenta de la Nación, recién recordábamos aquí las últimas dos veces que Néstor Kirchner vino al Congreso de la Nación. Una fue aquí para reunirse en este mismo piso, para reunirse con todos los legisladores del Frente para la Victoria y unificar un criterio para llevar adelante la votación del matrimonio igualitario. Y la última vez que Néstor Kirchner vino al Congreso fue justamente el día que se votó el matrimonio igualitario. Ese día llegó en una sesión muy larga, llegó de madrugada para acompañar el voto de su bloque. Así recordaban también aquí los legisladores, entrando a las veces que se habían reunido en estos pasillos con Néstor Kirchner, que un minuto antes de ingresar a esta sala Néstor Kirchner, hay colgado el editorial del diario La Nación el día que Néstor Kirchner asumía, donde Claudio Escribano, el editorialista del diario La Nación, decía que el gobierno de Kirchner iba a durar muy poco y ahí daba sus fundamentos. Eso se detuvo a leer la presidenta antes de llegar aquí a la sala y sentarse en el lugar que en minutos nada más, donde en minutos utilizará la palabra. Sí. ¿Va a hablar ahora la presidenta o hay más presentaciones? Y en ese caso vamos y volvemos. ¿Qué? Decinos vos que estás ahí. Están terminando de leer la resolución por la cual la sala se llama Néstor Kirchner y en segundos, nada más, en minutos, muy breve, va a hablar la presidenta de la Nación. Bien, entonces sigamos comunicados y esperemos, en cuanto vuelva a hablar la presidenta, volvemos. ¿Te parece, Agustín? Sí, Agustín. Dale, volvemos enseguida con mi tocayo allí desde el Congreso de la Nación. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Javier Vicente, cortitas de deportes. Bien, mientras esperamos a la presidenta, hay que contar de que se vienen dos cruces espectaculares en Copa Libertadores de América, en estos cuartos de final, donde empieza la Copa Libertadores en su tono fuerte, digamos, ¿no es cierto? El tramo final de la misma. Van a estar jugando el jueves Boca Fluminense en la Bombonera. Por el lado del Fluminense, dos bajas importantes como Deco y Fred, dos jugadores emblemáticos del equipo carioca. En Boca se anuncia la vuelta de Walter Erviti, el partido va a comenzar 19:45, y el mismo jueves a las 22 horas van a estar jugando Vélez Arfiel en el José Amalfitani frente al Santos, actual equipo campeón de América y que además tiene a la gran figura del fútbol brasileño, que es Neymar. Después les cuento por qué Fox no pasó el podio de Pastor Maldonado, el venezolano. ¿Cuánto tendrá que ver con el apoyo de PDVSA? Bueno, me parece que nos vamos a escuchar a la prensa del Congreso, me parece, ¿eh? Vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Cristina Fernández inaugura la Sala de la Juventud de Néstor Kirchner en Diputados. Tomamos contacto con nuestro compañero Agustín Álvarez Rey. Así comenzó hace instantes la presidenta a hablar en esta inauguración de la sala Néstor Kirchner de la Juventud en el tercer piso del Congreso de la Nación. Pero estábamos, me detuve en el editorial que pusieron ahí, editorial de la Nación, porque el día anterior a hoy, 14 de mayo de aquel momento, del año 2003, teníamos que ir a segunda vuelta, habíamos salido segundos el 27 de abril, el día que hicimos el acto, el día que hicimos el acto en Vélez. Mirá qué coincidencia, o lo hicieron a propósito. el día que hablamos en Vélez, era, eso sí, yo quería recordar ese día que habíamos salido segundos y que todo el mundo dice, pero ¿cómo? ¿Festejar una derrota? Es que de las derrotas se pueden construir grandes triunfos. Eso es lo que yo quería decirle a todos los jóvenes, porque parece ser que algunos en Argentina solamente participan para ganar, y cuando uno participa para ganar, lo más probable es que pierda siempre. Yo creo que saber construir victorias se puede hacerlo muy bien cuando se empieza perdiendo. Nosotros, por lo menos en la política, empezamos perdiendo. Será por eso que no nos emborrachamos en las victorias, ¿no? Porque primero sufrimos derrotas. Pero no, venía acordándome de la editorial, porque Néstor, ¿se acuerdan que yo contaba el 27 de abril en Vélez el tema de la legitimación, ¿no? De que nos preguntaban cómo íbamos a legitimarnos con apenas un 22% de los votos si no había segunda vuelta, que era lo que iba a ser legitimante. Y yo dije, bueno, haciendo cosas políticas que realmente te legitimen. Y me acuerdo que una de las primeras cosas fue cuando se anunció que no iba a haber segunda vuelta, y Néstor tenía que hablar, y preparamos el discurso, lo escribí yo el discurso. Me acuerdo que el director o no, el jefe de redacción o quién sé yo quién era, no quiero ni nombrarlo porque no vale la pena, de La Nación, había escrito que se había resuelto la Argentina darse un gobierno de un año, de menos de un año, que no íbamos a durar un año. Pero además hablaba de la influencia sobre él, aparentemente a su criterio perniciosa, de una senadora nacional, a la sazón su esposa, a la sazón esta argentina que está acá frente a ustedes, Cristina, me decía así. Y también mencionó ese discurso terrible, lo criticó mucho el discurso, y dijo, debería echar a quien le hizo ese discurso. Bueno, la que le hizo ese discurso fui yo. Y acá estamos 9 años después, no me echó, por suerte. Tuve mucha suerte. No me echó él, ni tampoco me echó el pueblo, que son las dos cosas más importantes que por lo menos me podrían haber pasado, ¿no? Y me acuerdo que escribí ese discurso y él le encantó porque había que escribirlo, porque Néstor era, cuando se le soltaban las emociones o las broncas, por ahí era lo que me ponía muy nerviosa. Yo nunca podía estar cuando él hablaba, me costaba un montón. En algún momento tuve que estar porque estaba obligada, pero los que nos conocen desde el principio, yo no participé prácticamente en ningún cierre de campaña en la provincia. Yo me iba porque me ponía muy nerviosa cuando él hablaba, porque nunca sabía lo que iba a decir. Y bueno, y podía decir cosas, ¿no? Pero por eso decidimos que ese discurso fuera escrito, y lo escribí yo, me acuerdo, en el departamento. Él se había ido a tomar un café con otra persona que tampoco quiero nombrar, y vinieron, y yo lo había escrito. ¿Viste esas cosas que te salen de un tirón? Bueno, y así quedó, y a él le encantó, y lo leyó con una polenta, una fuerza, y yo me reía sola después cuando este señor periodista escribía que debía haber echado a quien había escrito ese discurso, que era un discurso de desunión, de como si los discursos desunieran. Las palabras no desunen, en definitiva, puede haber palabras más o menos felices, pero lo que construye una nación son los hechos, son las acciones, son las políticas. Si bastara solamente con los discursos, qué fácil que sería. Además, podríamos dar muchos cátedras acerca de eso. Por eso, cuando quería venir acá, sabía que iba a ser fuerte. Lo estoy llevando bastante bien, bastante mejor de lo que pensaba que lo iba a llevar. Pero porque es un homenaje, yo quise que este lugar, cuando me preguntaron, fuera de los jóvenes, pero no de los jóvenes que se identifican o que están en una determinada agrupación, no, de todos los jóvenes. Porque yo soñaba con que los jóvenes volvieran a militar y volvieran a incorporarse a la política. Por cada pibe que se incorporaba a la política, que tenía ideas, que tenía convicciones, teníamos una probabilidad menos de un pibe que estuviera haciendo cualquier otra cosa que fuera perjudicial, no solamente para la sociedad, sino también para él. Y además, pibes que pueden trabajar, chicos que trabajan en un país democrático, con libertades, con posibilidades de militar. Y bueno, cambios en el nombre del futuro, es cierto. Y me encanta que le hayan puesto ese nombre y les agradezco mucho esto que lo voy a llevar conmigo, este regalo que me hace la Federación de Estudiantes Secundarios de su chapa de... Bueno, se ve que hay unos cuantos afuera. Qué lindo. Me hace acordar otras épocas, pero estas épocas son mucho más lindas. No se equivoquen, construyan su propia historia, sus propias experiencias, que están además viviendo un momento histórico en el país y en el mundo realmente increíble por lo que está pasando. Hay un cambio de época muy fuerte. Ustedes lo van a ver porque son muy jóvenes y van a ver las transformaciones que va a tener este mundo. No tengan dudas que va a haber grandes transformaciones. Se están viendo. Hoy me venía comentando Parrilli recién en el auto que, bueno, que no pudo formar Grecia gobierno y tienen que convocar nuevamente elecciones. Y yo me venía acordando, porque vengo de cuatro teleconferencias, de un acto y tres teleconferencias de empresas argentinas que dan trabajo a argentinos, que elaboran productos argentinos, pero que son de origen estadounidense los capitales. Y yo me venía acordando de qué diferente fue nuestra burguesía frente a la burguesía de Estados Unidos, ¿no? Que uno explica por qué ese país es tan poderoso y nosotros, con tantas capacidades, hemos sufrido tantos retrasos. ¿Cómo reaccionaban ellos ante las grandes crisis mundiales? ¿Cómo reaccionaron ellos frente a lo que fue nuestra guerra civil, que terminó en Caseros? Acá el flaco Kunkel ahí anda con su esquema rosista. Allá ellos, los norteamericanos, ganó el sector industrialista, los que querían tener un país industrial que no fuera productor de materias primas. Los del sur querían ser algodoneros y tener a los negros de esclavo para trabajar barato en las plantaciones de algodón. Los del norte querían tener a los negros libres para que se compraran camisetas y pudieran emplearlos de... Eso lo decía, eso no es mío, es de jaureche puro. Y entonces trabajar en las fábricas, ganaran plata y pudieran comprarse las camisetas con el hilado, con el tejido, con el, digamos, el valor agregado al algodón. Ahí también nosotros perdimos y ellos ganaron. Y después venía yo acordándome cómo reaccionamos en la Gran Depresión, en el 30, con el derrocamiento. Acá se reaccionó con el derrocamiento del gobierno popular de don Hipólito Yrigoyen. Y en lugar de luchar en ese momento para modificar los términos de intercambio y hacer un proyecto industrial, ¿qué hicieron? Se quisieron sumar como una perla más, lo decían así, como una perla más a la corona británica. Esto no son palabras ni razonamientos poéticos. Fueron dichos por un dirigente político argentino muy importante. Bueno, por eso vino el peronismo, por todo eso. No es por ninguna otra cosa. El peronismo fue una consecuencia de esa entrega de toda una generación que renunció a tener un país independiente. Y en Estados Unidos, nuevamente, su burguesía, a través de Roosevelt, plantean la recuperación, un modelo de inserción. Luego vino la guerra y terminaron siendo la potencia que son hoy. No, esto es así. Son los proyectos que pueden llevar adelante las clases dirigentes de un país, más allá de lo que puedan hacer sus pueblos. Algo que haya una gran revolución, como fue la Revolución Rusa, donde viene la cosa de abajo. Como dice Moreno, si no viene de abajo, no es una revolución. Así que si es cosa de los de arriba lo que está pasando. Y hablando de eso un poco, que me había olvidado, y me estaba olvidando ya de vuelta, no correspondería hacerlo acá, tendría que haberlo hecho en la fábrica, donde empecé a hablar de lo que son los términos de intercambio hoy comercial entre Estados Unidos y la Argentina, y cómo se marca claramente el proceso de industrialización en la Argentina. Nosotros cuando vino Néstor teníamos superávit comercial con Estados Unidos. O sea, le vendíamos más a Estados Unidos de lo que nos vendía Estados Unidos a nosotros. Pues estábamos como la miércoles. A partir del 2006, después de la reestructuración de la deuda y del pago al fondo, cuando Argentina comienza fuertemente el proceso de reindustrialización, comenzamos a tener déficit comercial, claro, porque empezamos a importar maquinaria para las fábricas, empezamos a importar consumo y cuestiones que tienen patente. Por ejemplo, lo que se hace los chalecos antibalas, el tejido, la fibra, es una patente exclusiva de una firma americana, sin insumos que son patentes exclusivas o maquinaria. Recién cuando en Kraftfood, haciendo el mantecol, no saben lo que es la máquina, fue diseñada y pensada en la Argentina, pero la máquina fue hecha en Estados Unidos. Y el otro, y la otra gran máquina, que también hace el mantecol, el operario que la operaba me decía, esta fue hecha y pensada toda en Argentina. El orgullo, ¿no?, del pibe. Pero yo decía, qué notable, porque cuando nosotros andábamos mal teníamos superávit, pero cuando andamos bien tenemos déficit, que obviamente yo quiero que baje también para tener nosotros que hacer nuestros propios fierros. Y me había olvidado de, el otro día, ¿se acuerdan cuando hablé en el Salón de las Mujeres? Hablaba del superávit comercial. Y la verdad que me equivoqué. Bah, no me equivoqué yo, se equivocaron los del INDEC cuando me pasaron las cifras, pero a diferencia de la JP Morgan, que se equivocó, digamos, a favor de ellos, nosotros nos equivocamos en contra. En realidad no habían computado 800 millones de dólares de exportaciones que, según me dijeron, se debió. ¿Se acuerdan que hubo lío en la aduana, de huelga de despachantes de aduana y demás? Bueno, aparentemente se traspapelaron papeles, pero lo cierto es que en los primeros 4 meses estamos con 4.795 millones de dólares, casi 5.000 millones de dólares de superávit comercial. O sea, yo había dicho el otro día una cifra que era 800 mil, que era buena, muy buena igual, pero que eran 800 millones de dólares menos. Y aprovecho también, porque parece ser que hay gente que está empeñada en contar todos los días algo diferente, a ver cómo se puede perjudicar a la Argentina, cosas. Hoy leía titulares de que el viceministro de Economía pensaba en 4, 5, 30 tipos de cambio. Realmente, y gente que lo crea, con todas las cosas que vienen diciendo, bueno, de la editorial esta que acabo de leer cuando ingresé, que íbamos a tener gobierno por menos de un año, a todo lo que dijeron desde que ganamos las elecciones, antes de ganarlas, después de ganarlas, y todavía hay gente que, por ahí con buena intención, o porque realmente con todo lo que le ha pasado a los argentinos, tiene temores, por favor, no crean nada. Esta Argentina es una Argentina, y fundamentalmente esta presidenta. También quiero, en este sentido, porque soy la que toma las decisiones, obviamente, es absolutamente responsable y previsible. Absolutamente responsable y previsible. Y la verdad, pedirle a que no crean, porque les han mentido demasiadas veces. Y segundo, a los que están tan empeñados en que la Argentina les vaya mal, que cejen en los intentos, porque han hecho de todo, pero nosotros estamos empeñados en que les vaya bien. Y yo estoy convencida de que los argentinos que queremos que la Argentina le vaya bien y le vaya mejor, somos absoluta mayoría contra los que quieren que les vaya mal. Así que me contaban recién una funcionaria muy importante, cadenas de mails y que esto y que el otro. No, olvídense, no va a haber nada raro, no va a haber nada, ningún shock, nada. No nos gustan los shocks, no nos gustan los shocks a los argentinos de ningún tipo. Vivimos ya demasiados shocks los argentinos. Necesitamos, sinceramente, y lo decía hace unos instantes, que también los dirigentes que tienen responsabilidades en otras latitudes comprendan la necesidad de revertir políticas absurdas que están llevando a trastornos políticos que puedan terminar mal. Porque, en definitiva, cuando un país comienza a cambiar gobiernos y pasa de un gobierno de derecha a uno de izquierda, de un socialdemocrático a uno de derecha, ahora parece que surgió en Grecia un nuevo partido de izquierda y así vienen los cambios. La verdad que no le va a ir nada bien al mundo, porque el problema es esencialmente comprender que no se necesitan políticas de ajuste, sino políticas de crecimiento, que es lo que venimos desarrollando nosotros, y en esto tienen que meter mano en el sector financiero para apoyar al sector productivo, que podamos generar trabajo, que haya más consumo en todo el mundo, para volver a restablecer el equilibrio y la cordura, y la, no la gordura, que pues estuve en la fábrica de chocolate, la cordura que muchos dirigentes importantes parecen haber perdido con grandes responsabilidades institucionales. Está claro cómo está respondiendo la gente frente a estas políticas. Yo me pregunto, ¿es lógico que alguien piense que se pueden hacer políticas en contra de lo que piensa la mayoría, la absoluta mayoría de la gente? No, no. Nosotros tenemos la historia, salvo que haya dictaduras militares. En la Argentina solamente se pudieron hacer esas cosas con periodos de dictadura, por eso había dictaduras militares. Entonces, yo creo que el aprendizaje que hemos hecho los argentinos, y no para que nos tomen de modelo, pero por lo menos para que se mire un poco lo que está pasando en el mundo, en la región, que realmente, y cómo quieren envenenarnos también, ¿no? Con muchas cosas. Entonces, yo le pido a todos que seamos sensatos, que no creamos en la primera cosa que leemos o el primer mail que nos mandan, porque nos han mandado 20 millones de cosas que iban a pasar y ninguna de ellas pasó, al contrario. Entonces yo digo, si ponemos todo ese esfuerzo, todo ese inmenso esfuerzo en hacer las cosas mejor y en trabajar y en discutir las cosas que tengamos que discutir, porque también es imposible que estemos todos de acuerdo en todo. Yo con él me agarraba de los pelos discutiendo muchas veces, mal, discutíamos, no era... Yo creo que por eso estuvimos tanto tiempo juntos, ¿sí? Porque la gente se termina aburriendo, ¿sí? eso que finalmente le da lo mismo que esté, que no esté, que esto y el otro. Yo creo que parte de los 35 años, el otro día preguntaba qué eran las bodas, ¿no? Eran las bodas de coral, los 35. Viste que están las bodas de plata, las de diamante. Y la verdad, las últimas bodas que cumplí con él fueron las de coral. Y me gustó, porque las bodas de plata es un metal y está muerto. La boda de oro, lo mismo, la diamante. Pero el coral es un animal y está vivo. Y además es muy lindo. Es muy vivo, de colores vivos y se mueve en el agua. Así que con él cumplí 35 años de casada, 35 años de peleas monumentales, imperdibles, desde el primer día hasta el último. Pero eso era vida también, era discutir por lo que creíamos. Porque todas las parejas se pelean por los chicos. También peleamos por a veces por los chicos, pero muy poco. O por otras cosas peores se pelean. Pero la verdad que bueno, qué sé yo. Éramos de una generación en donde éramos muy especiales. No ni mejores ni peores, por favor, que nadie. Nos tocó ser sujetos históricos de un mundo y de un país muy especial, de cambio en todo el mundo. Veníamos del Mayo francés, de la Revolución Cubana, y participábamos hombres y mujeres a la par. No había ley de cupo en ninguna parte, pero había tantas militantes mujeres como, y algunas eran más jefas que los hombres. Entonces, para nosotros era algo común esa vida. Bueno, no digo que todos tengan que vivir así, pero yo creo que el tener objetivos de vida comunes, el poder encontrarse en la vida con alguien que piensa lo mismo que uno, que tiene los mismos objetivos, las mismas ambiciones, me acordaba también cuando venía para acá que el 14 de mayo de 1989, o sea, ayer se cumplieron unos cuantos años también, yo había salido electa por primera vez diputada provincial por el Frente para la Victoria Santacruceña en Santa Cruz, y también un 14 de mayo del 95 él resultó reelecto, también gobernador de la provincia. Tantos recuerdos y tantas cosas. Y acá, el matrimonio igualitario, y hace pocos días el tema de la igualdad de género y la muerte digna, cosas que eran temas tabú antes, que no se podían discutir. Yo no sé si ustedes tienen conciencia del momento histórico que estamos viviendo, incorporando derechos personales, personalísimos, que hacen a la vida y a los derechos de las personas que parecían increíbles de poder lograrse nada. Yo creo que el mejor homenaje que podemos hacerle, lo que él querría, es que sigamos trabajando y luchando incansablemente. Y la verdad que cuando dijo florezcan que florezcan mil flores, no pensó que iban a ser tantos miles, muchos miles, y necesitamos muchos miles más. Son ustedes responsables de los tiempos que vienen. Nosotros estamos trabajando. En algún momento habrá que pasar la posta, porque así es la vida y así lo decía el Chivo el otro día cuando hablaba en su discurso. Somos, no podemos ser agua de estanque que se pudre de estar allí. El río tiene que correr y todo tiene que correr. Y la nueva sangre también tiene que correr en el país, en el movimiento, en los partidos, en todos los partidos políticos. La renovación es algo que hace a la subsistencia misma de un país, de una sociedad. Yo, la verdad, estoy muy contenta que este lugar, que era el lugar de él, al que vino tan pocas veces, la otra vez que vino fue a escucharme a mí el día que derogué el DNU, porque estaba sentado al lado tuyo, Chivo, y te decía, mira, quiero ver la cara que van a poner cuando les diga que derogó el DNU, pero sacó otro DNU. Era por el Fondea. Fíjense, el Fondea nos costó 2 meses de pelea, de lucha judicial, que nos íbamos a fundir, que las reservas, que de aquí, que de allá. Y seguimos en un mundo adverso acumulando reservas y pagando sin endeudarnos la deuda que otros contrajeron. Y pensaba que se venía el mundo abajo. ¿Qué cosas no se dijeron y no se hicieron en esos días, ¿no? Y acá estamos. Por eso yo le pido a todos los argentinos de corazón, no por mí, no por él, por todos estos pibes. Y si no les gustan estos pibes, los pibes de ustedes que están en la casa de ustedes, sus hijos, sus nietos, por todos ellos. Basta de mala onda y de mala cosa y a laburar todos por Argentina. Con fuerza. Gracias. Muchas gracias. Cristina Fernández de Kirchner, que acaba de terminar de inaugurar el Salón de la Juventud en el despacho que separa Néstor Carlos Kirchner en el tercer piso del Palacio Legislativo. Durante su discurso, la Presidenta hizo referencia y desmintió que haya en la cabeza del Vicepresidente, el Viceministro de Economía, algún tipo de planificación sobre cambios paralelos y le pidió a la gente que deje de creerle a los que le mintieron tantas veces. En Buenos Aires, Agustín Rodríguez Rey, Radio Nacional, la Radio Pública. La Presidenta de todos los argentinos habló por la Radio Pública. Argentina está informada por la Radio Pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Escuchábamos recién a Cristina Fernández de Kirchner y la verdad es que hizo un raconto de lo que ya a esta altura constituye una épica propia, ¿no? Que es la épica también de un país o un proceso político que nos envuelve e interpela ya hace 10 años. Y la verdad es que, escuchando a la Presidenta, recordaba mucho de lo que ella iba contando como hitos, ¿no? De lo que fue sucediendo en la Argentina. Y yo también hacía memoria sobre aquella editorial de Escribano, que era el jefe de redacción del diario La Nación, que fue un emplazamiento apenas asumido el gobierno de Néstor Kirchner, un emplazamiento para de mano de la embajada de los Estados Unidos para decirle cómo tenía que ser su gobierno, ¿no? Y también recuerdo que Néstor Kirchner lo mandó, bueno, a donde se mandan a ese tipo de personas cuando hacen emplazamientos por el estilo. La verdad es que todo este tiempo político ha tenido una riqueza fundamental, entre otras cosas porque ha reavivado y ha hecho aparecer también nuevas situaciones, pero sobre todo nuevas palabras. Yo siempre estoy, en eso tengo un enfoque psicoanalítico un poco de lo que sucede, ¿no? Lo que no se puede poner en palabras puede enfermar. Y la Argentina había extraviado, en la Argentina se habían desaparecido algunas palabras claves para entender los problemas que teníamos y la forma de resolverlos. Por ejemplo, había desaparecido la palabra monopolio, ¿no? Uno tenía que hacer una especie de viaje en el túnel del tiempo para quizá ir hasta la década del 70 a buscar una palabra que describe en sí mismo algo que sucede. Cuando uno no lo puede poner en palabras, eso no sucede. Y si no sucede, no se lo puede reparar. Otras palabras, muchas, desde Proyecto Nacional, distribución del ingreso. Realmente palabras que tienen un sentido y un contenido que es el sentido del contenido de la época que estamos viviendo. Y en eso yo creo que el kirchnerismo, en lo que uno a veces define como batalla cultural, ya tiene muchas victorias. Y esas victorias van más allá de lo que puede ser una circunstancia electoral. Victorias porque buena parte de lo que propuso hoy forma parte del patrimonio público, y buena parte de lo que distintos sectores de la sociedad reclamaban hoy forman parte de las políticas públicas. Por eso quizá Cristina pudo en octubre ganar por el 54% de los votos. Es un hecho inédito en la política argentina. Que un gobierno o una identidad política pueda llegar a un tercer mandato con tanto aval de votos. Y es real. Asumieron con el 22. Ganó después Cristina con el 45, 44, no recuerdo bien ahora. Pero hace muy poquito ganó con el 54% de los votos. Y decía bien ella, nadie puede gobernar con políticas antipopulares. Hacen falta dictaduras para eso. Y en eso yo creo que el kirchnerismo nos ha devuelto esa capacidad para interpretar y ser interpretados por la política. Por supuesto que esto no es el paraíso, ¿eh? El que crea que esto es el paraíso, y yo creo que faltan un par de estaciones largas. Aparte, generalmente los que llegan al paraíso están muertos. Me parece que en ese caso lo que se hizo es muchísimo. Y que falta mucho también, pero también es cierto que falta menos. Y que nos reconocemos en nuestras limitaciones y también en nuestros grandes avances como sociedad. Ella decía, ¿no? Los derechos personalísimos, la ley de matrimonio igualitario, la identidad de género, la ley de medios, todas las leyes que fueron surgiendo del Parlamento Democrático nos hablan de una sociedad distinta. Y efectivamente estamos en una sociedad distinta porque a su vez estamos inmersos en un cambio de época. El capitalismo, tal como lo concebíamos, ha entrado en una crisis. Algunos dirán, es definitiva. No sé, la verdad, yo la capacidad de reinvención que tiene el capitalismo no deja de sorprenderme. Pero sí es cierto que Argentina ha encontrado un modelo propio para insertarse en ese capitalismo y tratar de que sus políticas no afecten a los más vulnerables de la sociedad. Eso nos ha hecho mejores, sin duda nos ha hecho mejores como sociedad. Y también de a poco vamos enterrando el individualismo que nos dejó el neoliberalismo de los 90. Hoy ser solidario garpa. Hoy ser solidario es una manera de reconocernos en el otro. Hoy ser solidarios todos los días implica saber que lo que a uno lo afecta puede afectarlo de un modo y a otro de otra manera distinta. Y Perón decía que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Me parece que esa definición engloba mucho de lo que está sucediendo en el tiempo histórico que nos toca vivir. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Es mentira que pueda haber empresarios ricos por mucho tiempo con multitudes pobres alrededor. Es mentira que pueda haber sindicatos o sectores aristocráticos de la clase obrera que van a estar mejor que los otros. En realidad el destino de todos está anudado, de algún modo u otro está anudado. Y si queremos que persistan estas políticas, la verdad es que hay que estar permanentemente teniendo presente que dentro o dentro de esta misma comunidad hay sectores e intereses que pueden ser divergentes. Pero lo que no se puede perder nunca, y creo que esto el kirchnerismo lo ha logrado incorporar también a la cultura política, es el sentido de comunidad, el sentido de que estamos adentro de un barco todos. Y que dentro de ese barco es como el arca de Noé, como el arca de Moreno de Angola, hay de todo, hay perritos, hay caballitos, hay de todo. Todo lo distinto y todo lo rico que es la sociedad argentina, ¿no? Toda la riqueza cultural, las diferencias políticas, de todo tipo. Pero todos estamos dentro de ese arca de Noé, en este diluvio universal. Porque afuera llueve, y se está inundando. Y acá estamos nosotros. Y vamos a sobrevivir, por supuesto, vamos a sobrevivir. Sobrevivimos a todo. Y yo hoy quería así agradecerle a Néstor Kirchner una sola cosa, porque la verdad que me emocioné escuchando a la presidenta. Hay muchas quizá para agradecerle, pero una cosa sola en particular. Mañana Tiempo Argentino cumple 2 años en el kiosco. Hoy estamos haciendo la edición de los 2 años de nuestro cumpleaños. No es nada. En la vida de un diario 2 años es prácticamente nada. Los diarios de verdad están 20, 25 años en un kiosco, como ocurre, por ejemplo, con Página 12. Nosotros recién estamos comenzando. Y estamos empezando. Pero nos animamos a hacerlo. Y en parte nos animamos a hacerlo porque veíamos que había un loco. Un loco que gobernaba. Y que era desafiado y a su vez desafiaba. Y que tuvo un gran mérito, que yo se lo veo a algunas personas nomás. Y siempre rescato a Eve, o también rescato a las madres en general, que son esos que empujan el límite de lo posible. Solo a un loco se le puede ocurrir gobernar este país, y solo a un loco también se le puede ocurrir fundar un diario. Y todos los locos que estamos dentro de ese diario, venimos empujando ya en estos 2 últimos años, tratando de armar una agenda alternativa de temas, y yo creo que lo estamos logrando. Hoy cuando veía los diarios, Clarín y La Nación, en su demolición cotidiana frente al gobierno democrático, planteaban que Vudú, por ejemplo, tenía una denuncia por enriquecimiento ilícito. En ninguno de los dos casos se referían los nombres de los denunciantes y sus antecedentes, lo cual permite a un lector, a las audiencias, tener más claro cuáles son los intereses que están puestos en juego. Bueno, eso lo hizo Tiempo Argentino. Para algo estamos. Hacía falta un diario nuevo, decíamos hace 2 años, y lo construimos, lo estamos haciendo con muchísimo esfuerzo. No todas fueron rosas, ¿eh? Algún día, con más detalles, les voy a contar las cosas por las que atravesamos. Pero claro, esto es un colectivo de trabajo, y cuando uno se empieza o piensa en la sociedad argentina y sus diferentes colectivos, o los colectivos que la componen, todos tienen una historia terrible para contar, pero también una historia de logros. No, bueno, hoy vamos a contar el logro de estos 2 años. Así que yo le quiero mandar un abrazo gigante a toda la redacción de Tiempo Argentino, a todos mis periodistas. La verdad, este es el mejor equipo que yo pude contar para el desafío que nos propusimos. Y sí, estamos locos. Y tengo malas noticias. Vamos a seguir estándolo. 7:30, nos vamos a las noticias en la radio pública. Cuando volvemos, la última media hora de Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 3 décimas, humedad de 65%. Diego Bossio defendió en el Congreso la actuación de la ANSES. Finalizó la exposición del director ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, tras más de 2 horas y media de exposición ante la Comisión Bicameral de Control de Fondos del ANSES que se desarrolló en el Senado de la Nación. Bossio sostuvo que el ANSES no compra ni vende acciones. Lo hizo en referencia a notas publicadas de carácter periodístico sobre el régimen de inversión que hace su cartera. El ANSES no vende ni compra acciones. No opera en el mercado. Uno lee los diarios, ANSES compra, vende acciones cuando estaba la discusión en torno a YPF, y comprábamos y vendíamos acciones de YPF. La ANSES no compra ni vende acciones. La ANSES tomó una decisión que el activo de las acciones se sostiene en el tiempo y se participa conforme a la normativa y a la ley de sociedades en esas empresas. Y después vamos a ver cómo es el nivel de participación. En su exposición, Bossio repasó los alcances de la asistencia en materia previsional y de seguridad social y destacó que son alrededor de 15 millones de personas las que perciben asistencia de parte del ANSES. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Asumió el nuevo secretario de Derechos Humanos de la Nación. Martín Fresneda consideró que entre los nuevos desafíos en esa materia se encuentra el de resolver cómo se da vuelta una página de esta historia con más memoria, verdad y justicia, y no con reconciliaciones, ni olvidos, ni impunidad. El acto de asunción se llevó a cabo en el Salón Emilio Miñone del Ministerio de Justicia y estuvo presidido por el titular de esa cartera, Julio Lac. Se entregó Pablo Schocklender a la justicia. El hermano del ex apoderado de la organización Madres de Plaza de Mayo, detenido horas antes, se presentó en una comisaría del barrio porteño de Palermo. Es en el contexto de la causa por presunto fraude con fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Recordemos que previamente Sergio Schocklender quedó detenido tras negarse a declarar, mientras que Alejandro Gotkin, ex contador de la asociación y titular de Mendorec, fue apresado en su vivienda. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 17 grados 3 décimas, la humedad 65%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Siete y 33, y la tengo aquí a Miriam Lewin. ¿Qué haces, Lewin? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Estábamos viendo ahí. Che, ¿viste la foto de la presidenta con Facundo Moyano? Mirá vos. Impresionante, ¿eh? Mañana va a ser seguramente fotos de varios diarios, o por lo menos de uno que yo conozco. Entró la presidenta al lugar en el que estaba parado, bueno, el resto de los diputados, y estaba también Facundo Moyano, lo vio, le dio un beso y se sacaron la foto. Muy bien. Qué foto. ¿Qué nos tiene para hoy? Recién estábamos escuchando en el informativo que tenemos nuevo secretario de Derechos Humanos. Exactamente. Y este secretario de Derechos Humanos tiene una historia bastante dura, es hijo de uno de los abogados desaparecido en la llamada Noche de las Corbatas. Fueron los mismos represores los que a esa noche le pusieron Noche de las Corbatas porque habían sido secuestrados varios abogados. Y en realidad no fue una sola la noche, sino que fue a lo largo de varios días en que estos abogados, casi todos defensores de militantes de los derechos humanos, de presos políticos, casi todos comprometidos con una ideología determinada, marplatenses, perdieron la libertad entre el 6 y el 13 de junio de 1977. Y lo realmente llamativo en este caso es que hay un juez todavía en funciones, uh-huh, el juez Pedro Hooft, o Hooft, no sé cómo se dice en holandés, el padre. Se escribe H-O-O-F-T. F-T, efectivamente. Este juez, que es el titular del juzgado correccional número 4 de Mar del Plata y tiene pedido de jury, estuvo comprometido en esta desaparición. Es decir, un abogado verdugo de un grupo de abogados, eran 11, entre ellos el padre de Martín y también su mamá, que estaba embarazada de 4 meses, está buscando el actual secretario de Derechos Humanos a un bebé, a un hermano ahora adulto, robado, desaparecido. Repito, es este juez que había sido militante de la CNU, la Concentración Nacional Universitaria, el que, por un lado, rechazó los habeas corpus presentados por los familiares de estos abogados, solamente aceptó, le dio curso al de Camilo Ricci, y este abogado fue uno de los que reapareció, sino que lo que es más grave, fue protagonista de una visita al centro clandestino de detención, perteneciente a la Fuerza Aérea, denominado La Cueva. Una secuestrada llamada Marta escuchó que se acercaba a su celda el juez y preguntó quién está acá. Se lo preguntó directamente, frente a frente a ella. Por única vez ella alzó la voz y dijo: soy una mujer que está a disposición de las Fuerzas Armadas. Soy la esposa del doctor Candeloro, uno de los abogados secuestrados durante la noche de las corbatas. Marta no recibió respuesta y escuchó, sí, los pasos del juez que se retiraban. Es precisamente la Secretaría de Derechos Humanos que denuncia, hace una presentación, según la cual el juez, el actual juez Hooft, debería ser juzgado por dos vías. Por un lado, como autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, denegación de justicia y supresión de objetos destinados a servir como prueba reiterada, esto porque desaparecieron los expedientes que requerían los habeas corpus del juzgado de Hooft, y su responsabilidad, dice la Secretaría de Derechos Humanos, excede el mero encubrimiento para tenerlo como parte integrante de una asociación criminal y partícipe necesario de los crímenes perpetrados por esa organización, que incluyen secuestros, torturas, etcétera. Tanto Martín Fresneda como su hermano Ramiro declararon en el juicio que se está llevando a cabo en Mar del Plata por la noche de las corbatas, y esperemos que en el curso de su administración tenga la alegría de recibir justicia, que sean condenados los represores, pero además que comience el jury largamente retrasado al juez que estuvo involucrado en esta actitud cómplice, en esta actitud criminal, y que permitió que todo este grupo de colegas, de abogados, sea desaparecido para siempre. Salvo 4. Fueron 4 los que sobrevivieron. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Horacio Marmureca. ¿Usted vio Casablanca alguna vez? Esa película con sí. Humphrey Bogart. Tócala. Tócala. Vos sabés que también lo de costumbre, ¿no? Los mitos que se caen y esa película que no tiene esa frase, que no tiene esa frase. Pero ni la debería tener ya. La debería tener. Tócala de nuevo. A esta altura. A esta altura, claro. Importante. Play game. Play the game, Sam. De todos los bares de todo el mundo, justo tenía que entrar en el mío, dice Rick, un viejo amor. Por si usted no la vio, nadie la ha visto, y esto no, quizás no sea para todos los oyentes, va a suceder algo muy interesante, que es que Casablanca se va a poder ver por Facebook. Mañana, sí. Por única vez, usted se mete en Facebook, busca la página de Casablanca, que hay una página oficial de la película, y cliquea y va a poder ver la película completa, gratis, mira qué bien, remasterizada, con buen sonido, con buena imagen, como una forma de seguir promocionando películas que quizás la mayoría de los usuarios de Facebook nunca se hubiese sentado a ver. Entonces esta es una buena oportunidad. Quiero aclarar esto de ver películas que para algunos son clásicos y algunos calificarían de viejas, ya es moneda común de que las vamos a volver a estrenar. Así como se volvió a estrenar Titanic en 3D, próximamente se va a estrenar Pink Floyd The Wall, próximamente, y fue uno de los grandes, próximamente no, sino que ya pasó, uno de los grandes estrenos de la semana pasada, que quedó tercero en taquilla, fue La Bella y la Bestia en 3D. Una película de animación que hiciera Disney, que tiene muchísimos años. Esto tiene que ver con nuevas tecnologías y la posibilidad de un montón de gente que de otra manera no, por ahí no se tomaría el trabajo. Entonces Casablanca en Facebook, como un evento, es interesante la tecnología puesta detrás de todo esto, porque es una visión por cada cuenta de Facebook. ¿Esto qué quiere decir? Que no te puedes hacer el piola y abrir dos cuentas de Facebook para por ahí grabártela, etcétera, etcétera. Pero es una buena chance, si usted no vio, si tiene ganas de verla y tiene una computadora a mano, mañana se mete Facebook, busca Casablanca. ¿Y esta versión viene con el Tócala de nuevo, Sam? No. ¿Tampoco? Pero tiene con la de que se van los dos caminando y dice... Perdón, le voy a contar el final a alguien, ¿eh? Este es el comienzo de una hermosa amistad. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Díaz. Bueno, ¿te acuerdas, Robert, que hace no mucho tiempo hablábamos de este fallo de la Corte Suprema de Justicia que ponía blanco sobre negro sobre cuál es el alcance del artículo 86 del Código Penal, es decir, el que dice cuáles son los casos de aborto no punibles? Sí. Bueno, y decíamos además en ese momento que la Ciudad de Buenos Aires era una de las jurisdicciones donde el PRO, que es el partido gobernante, no había aceptado que se aprobara un protocolo de procedimiento para los hospitales. Con este fallo de la Corte Suprema de Justicia volvieron a la carga los representantes de la oposición que ya habían hecho estas presentaciones, y al PRO no le quedó más remedio que aceptar la discusión, por lo menos para que se elabore un protocolo de procedimientos. Y lo cierto es que el protocolo de procedimiento que existía hasta este momento en la Ciudad de Buenos Aires era más restrictivo todavía que lo que decía el artículo 86 del Código Penal, y que peor, la Corte se ocupó. Empeoraba. Exactamente, que la Corte se ocupó de aclarar. Bueno, lo cierto es que comenzó la discusión en comisiones respecto de la elaboración de un protocolo de procedimiento para los casos de abortos no punibles en función de lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. Lo que hay que volver a decir es que el PRO vuelve a pretender que el protocolo de procedimiento sea más restrictivo que aquello que expresó la Corte Suprema de Justicia, con lo cual la oposición una vez más está en contra de esta decisión del PRO. Dice, por ejemplo, que una nena o una mujer menor de 18 años tiene que pedir el consentimiento de sus padres para en un hospital poder solicitar la interrupción de un embarazo en caso de una violación. Eso no dice el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dice también el proyecto que presenta el PRO que el médico puede pedir, ante una solicitud también de una mujer que ha sido violada, de una interrupción del embarazo, la opinión de un comité de bioética. Eso tampoco dice el fallo de la Corte, y sabemos que es uno de los recursos por los cuales termina dilatándose enormemente la decisión de un hospital, que hasta que se reúne el comité de bioética, hasta que se conforma, en algunos casos, porque por ahí no está del todo conformado, ven a la paciente, elaboran, bueno, eso puede, termina redundando sí, tal vez en un mes, y es una de las maneras de prolongar una decisión que deberían tomar los médicos. Es interesante decir que sí, a partir de este fallo de la Corte, es una de las jurisdicciones que va a tener que elaborar un nuevo protocolo, y sí decir además que el PRO sigue una vez más con una postura en contra de la despenalización y ni siquiera aceptando los presupuestos que con los que sentó jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia. La radio pública tiene idoneidad.

Bueno, y entonces dije, qué lindo pijama. Y entonces entré y dije, qué lindo pijama. Digo, ¿cuánto cuesta? Porque ahí no está. No, me dice, no es un pijama. Es un equipo así de noche. ¿Equipo? ¿Un perdón? No, Roberto, deshabillé es lo que va arriba del pijama o bata. Es lo que va arriba del pijama. ¿Camisón? Yo dije, ¿y esto era? No, Roberto, un pantalón y una camisola que cae arriba. Sí. Y le quisieron decir, ¿cómo nos viene a decir pijama con esta elegancia? Claro, eso. Dice, no es un pijama. Es como cuando uno entra a un negocio y dice, ¿cuánto está esa malla? Y dice, no es una malla, es un traje. Exacto. Claro, cuando vas a comprar un short. Pero la chica intentó demostrarme que... Sí, que podía salir a la calle con eso, tranquilamente. Exactamente, y de noche, preferentemente, porque de día puede ser complicado. Preferentemente le van a hacer cosas con eso. Bueno, es la idea, que siempre te hagan cosas con alguna. Las cosas que me estoy perdiendo yo. Claro, siempre es bueno que te pongas algo para que después te lo saquen y te hagan algunas con un bastón. Cosas. Qué lindo sale con un bastón. El tema, Roberto, es que yo dije, pero esta chica está loca. Pero no. Yo, al día siguiente, leyendo una publicación española, dice, la fiebre del pijama pretaporté. Porque en España el pijama le dicen pijama. Está muy bien, sí. Está el pijama. No, le quiero aclarar, no cuente conmigo para desbarrancar, ¿eh? No, yo no voy a emitir opinión. Perdón, está el pijama, que es el normal, el pantalón y la camisa que se abre, y está el esquijama. El esquijama. Porque me lo acaban de decir, el esquijama es todo cerrado, pero es de punto y es de invierno. Sí. Es todo cerrado hasta arriba. Sí. Bueno, todo eso está de moda. Sí. O sea, es incómodo para cuando me despierto la noche ahora que estoy embarazada para hacer pis. Claro. El pijama. Es como un osito. El pijama, creo que sí. Es como un osito. Es como poner un brochecito en la entrepierna, como va a tener tu bebé. Es la única solución que se me ocurre. Chicas, con la plata que salió le vamos a hacer un agujero, en serio. Chicos, esto es filosófico. A mí, obvio. Sí, mire, Roberto, a mí en este programa me toma siempre para el churrete. No. Y le voy a decir algo, Caposo, acompañando su teoría. El otro día una amiga... salió en pijama, justamente un pijama nuevo, y se salió porque se había olvidado la ropa en otro lado. Sí. Y salió con pijama puesto. Bueno, no estaba bien. Yo lo que les quiero. No, es muy lindo, chicas, el pijama con yo el lo que salió. Les quiero decir, chicas y muchachas, esto en los hombres también está muy impuesto y lo impuso Hugh Hefner de Playboy. Si ustedes ven las chicas de la mansión Playboy, él anda siempre en pijama. Ay, así es. Sí, justo lo van a mirar y a había él. Gente muy sofisticada en una época lejana que decían que el colmo de la sofisticación de alguien muy famoso, de un Playboy de aquella época, que estaba en el Hotel San Rafael en Punta del Este, bajaba al casino en pijama. Mira, tenía plata. Era el colmo de la sofisticación. Se le permitía cualquier cosa. Era Sandro. No, Sandro con la bata, ¿no? Era otro. Bueno, les quiero decir que tanto Stella McCartney como Louis Vuitton, como esta chica de Prada, en todas sus colecciones han presentado pijamas. Bien. O sea, que chicas, a moverse, porque esto sí es cierto, y hablando del chandal, es mucho más elegante un buen pijama que un jogging. Ni hablar. Odio el jogging. La joguineta. Roberto. La joguineta es el principio de la depresión. Odio. Sí, y esos que andan en jogging todo el fin de semana, va de retro. Claro. Salgamos un poco elegantes. No, yo creo que el jogging está bien para ir, correr a la mañana, caminar, ir y volver. Pero esos que se ponen el jogging y no el sábado a la mañana, ¡ay, no se lo sacan hasta el lunes! Yo creo que la mejor forma de ir a dormir es con el Channel Number 5. Bueno, Roberto. Bueno. Pero hace frío en alguna época del año. Roberto. Y ahí te mandás así más. Bueno, Roberto, voy a concluir. Concluye usted. Chicas, refloten esta moda. Fíjense en los placares, en los roperos, saquen todas esas cositas bonitas de racitos con puntillitas y todo eso, porque la van a romper. Yo se los garantizo. Tengo un mensaje. Giorgio Armani, que te está llamando en este momento porque quiere saber cómo viene la tendencia. O Agatha Ruiz de Prada. Sí. ¿Saben qué? Es cierto. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Sí. La tendencia entonces es pijama. Pijamas para la noche. Ay. Pijamas para todos. Y todas. Y para él también. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 7:54, Cuniberti. Sí, entonces. ¿Y entonces qué? ¿Qué te pasa, parece caballero? Si damos unas cortitas de deporte, porque aquel me prometió mil cosas. Contame sí. Solo lo de Venezuela. ¿Aquel bueno. Es el relator militante? Sí, ah. Sí. Pero milita, pero. Para de pegar carteles, loco. Bueno, él dijo que. ¿Querés que te cuente lo de Venezuela? Dale. O antes una cortita que tiene que ver con la confirmación de la Copa América Chile 2015. Maneja el dos tiempos, Roberto. Brasil cede su sede para que Chile organice la Copa América 2015. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Después del gran triunfo de Pastor Maldonado, este chico venezolano, que realmente fue la revelación, claro que sí, porque además fue apoyado por el gobierno venezolano y él lo destacó en el momento de las declaraciones. La primera vez que un piloto venezolano gana una carrera de Fórmula 1, hizo un carrerón el pasado domingo en Montmeló. Allí le ganó incluso a Fernando Alonso, el gran favorito que corría con Ferrari, el crédito local, el español, dos veces campeón del mundo. Se mandó un carrerón espectacular, pero ¿qué pasa? Todos los que estábamos siguiendo la carrera por la señal de Fox, que es la que transmite las carreras de Fórmula 1 para América Latina, nos encontramos con que de pronto terminó la carrera y levantaron la transmisión. Y queríamos ver el podio, porque imagínate, la primera vez que un venezolano sale campeón ganando una carrera, en este caso. Pocas cosas me frustraron tanto. Entonces yo empecé a preguntarme por qué no dieron el podio estos muchachos. ¿Por qué? No querían mostrar a PDVSA, que es el apoyo oficial del chico Pastor Maldonado. Claro. Porque además fue un apoyo importante para la carrera de este pibe y él se encargó en el podio de remarcarlo. Gracias a PDVSA, gracias al gobierno de Venezuela. PDVSA es la petrolera estatal de Venezuela. Bueno, Fox eso no lo transmitió porque el señor Rupert Murdoch, desde su oficina, vaya a saber qué lugar del mundo, dijo, de ninguna manera, en inglés por supuesto, de ninguna manera muestran algo que tenga que ver con el gobierno de Venezuela. Un inglés que parece bastante castellano. Sí, sí. Habla perfecto. Señor Marmuré, ¿qué tiene ya? Estamos en los últimos minutitos del programa, les aviso a todos. ¿En serio, le parece? Sí, porque ustedes quieren seguir este programa, a ver, como si tuviera tres horas. Tenemos muchas cosas para hacer, Bueno, hoy a la noche el paciente de Peretti es Germán Palacios, que es un integrante del GEOF. Ese es el George Clooney argentino, ya. ¿Quién? Te lo digo. Palacio, Germán Palacio. Bueno, la próxima vez que lo crucemos Germán Palacio se lo digo. Germán Palacios lo que va a hacer es un... Está canoso. Claro, y con barba. Y con barba. Y toma café todo el tiempo. ¿En serio? ¿Y eso qué agrega? Discúlpeme. ¿Dónde lo vio tomar a café? A los Clooney que agrega. Que George Clooney toma George Clooney, George Clooney, Clooney tiene una, si Clooney es dueño de una empresa. De, no, no es la cara. Es el dueño de una empresa Nespresso. De Nespresso. Es el dueño. Entonces me como las palabras. Ahí está. Bueno, no es el dueño. Es el dueño, en serio. Usted frecuenta poco las revistas glamorosas. Muy bien. 22:30 se va a sentar frente a Diego Peretti, el personaje de Germán Palacios, que es parte del GEOF, el grupo de tareas especiales de la Policía Federal, que acaba, que viene de tener un problema. Voló un galpón lleno de niños y mujeres. Oh, bueno. Y el tipo va a sentarse a, digamos, lo han licenciado por eso. Pero el personaje es muy interesante porque es un policía... que quiere ser policía, que trabajó para ser policía y está basado en un personaje que es un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense, o sea, un tipo orgulloso de ser lo que es y de que, bueno, si en el camino se murieron inocentes, no quedaba otra y no está preparado para tener culpa. Pero conozco a varios. Bueno, van a ver que acá la culpa lo alcanza. 22:30 por la televisión pública, 4.2, un muy buen rating, para la televisión pública, para una ficción de calidad como es En Terapia hoy, 22:30, su segunda emisión. Nunca pasa, Horacio, que las ficciones de la televisión pública midan de entrada tanto. ¿Eh? No, y bueno, pero había un antecedente muy importante, había una cosa. La mejor medición o el promedio de otra ficción que medía muy bien en la televisión pública fue Ciegas Citas, que promedió un 2.9. Acá estamos un poquito por arriba de las circunstancias. Sí, mi total solidaridad con Mauricio Macri, que acaba de poner una baldosa en homenaje al cantor popular Ricardo Arjona. Ay, ¿eh? Sí. Lo quería decir, pues siempre le estamos pegando acá, Macri. Usted, que a veces hay que equilibrar un poquito. Le quiero aclarar que la